Hola. Volvemos con Radio Parlamento. La liga es radioparlamento.net. Seguimos conversando. Seguimos conversando. Cada vez hay más gente. Hay un montón de gente conectada. Aunque hemos bajado un poco de audiencia, pero ha aumentado la audiencia física presencial. Aquí averiguando cómo decir nosotrix. Estamos con dos amigas que... Tres amigas que nos han estado acompañando estos días y que nos vienen a hablar de su proyecto Kipu. Y tienen una presentación visual, pero les vamos a pedir que después de presentarse ellas mismas, también vayan un poco describiendo las imágenes, si hay imágenes, para que la gente que está escuchando o la gente que escuche después pueda entender un poco qué estábamos viendo en este momento. Tenemos 12 oyentes que han estado aquí todo el tiempo y nos envían muchos saludos. A 13 subimos, entonces tenemos un buen público en internet y también un buen público presencial, así que no siendo más, vamos a escuchar a Constanza, a Meli y a la otra, y a Ana. ¿Hanna o Ana? Ana. Gracias. Buenas tardes, gracias por venir, por estar aquí a pesar de la lluvia y de todo. Veo varias caras conocidas, qué bueno. Lo que vamos a presentar ahora es un proyecto que realizamos para, específicamente para presentar en, la, en el Festival Transitio, una instalación, la cual, bueno, por razones que ya todos entendemos, no llegó a presentarse. Sin embargo, durante la... Nadie me está poniendo atención. Bueno, están escuchando. Durante el desarrollo del, de este trabajo, nosotros paralelamente hicimos un libro. Entonces, ese libro lo queremos mostrar, además algunas imágenes del proceso y parte de la obra que trajimos aquí para compartirles. Entonces quería iniciar leyendo un texto, que es el texto de Sala, el que se, iba a estar ahí en el muro durante la, la instalación. Entonces, bueno, nuestro proyecto se llama Kipu y ahora les cuento. Los astros, en su movimiento armónico y perpetuo, trazan misteriosas formas en la bóveda celeste. Estas figuras han sido observadas desde tiempos inmemoriales por nuestros ancestros, quienes llegaron a comprender que detrás del cielo visible hay un poder calculador que todo lo ordena. Los quipus astronómicos fueron instrumentos técnicos para plasmar estas configuraciones utilizando cuerdas y nudos que simbolizan números mágicos que a la par representan días, meses y años estelares a modos de libros de profecía y adivinanza. Un sistema de cómputo ancestral que devela el carácter divino del cosmos. Durante el verano boreal del año 2017, nos reunimos a hilar el universo. Creamos un lenguaje codificado mediante nudos que sugiere orden y orientación a nuestro mapa cosmológico, con el cual ciframos los acontecimientos celestes que rigieron nuestro trabajo de hilanderas. Los datos codificados en el presente Kipu corresponden a una clasificación espectral de las estrellas de la constelación Botes, constelación situada en el medio cielo durante todas las sesiones de trabajo. Un calendario basado en las fases de la luna, un eclipse solar, la posición del sol y la luna en relación a la elíptica en el momento de nuestro natalicio, y además tuvimos que agregar dos terremotos. Nuestro Kipu es un computador electrotextil de código abierto, en el cual, además de haber codificado el cosmos, quisimos expresar la idea que el universo está gobernado por proporciones numéricas armoniosas y que los astros generan frecuencias mediante su revolución orbital. Utilizamos hilos de cobre mezclados con lana para amplificar las variaciones electromagnéticas que recibimos desde el entorno. Así, lo que escuchamos es una amplificación del sonido inaudible del espacio, las voces del vacío visitado por espectros, una partitura celeste, el sonido de las esferas, la voz del silencio. Entonces, Bueno, ese fue era el texto, como les contaba, que iba a estar en sala. Toda esta obra que iba a ser presentada surgió de un laboratorio que duró 8 sesiones, o sea, 2 meses, y bueno, luego se extendió, en el cual participamos prácticamente puras mujeres. Acá está Melissa y Ana, quienes trabajamos. El laboratorio se llamó Computación Textil y Zonificación de Espectros. Para introducirnos un poco al trabajo del que es el Kipu. El Kipu es un sistema inca, el cual está basado en cuerdas que tienen nudos. Esos nudos codifican información. Hay un libro en el cual nosotros basamos la investigación, que lo tengo acá, que es la investigación de Gary Hurton, que se llama Signos del Kipu Inca, Código Binario. Entonces, lo que explica es que más allá del nudo simbolizar simples cuentas o guardar memoria, tiene una codificación compleja que no se ha entendido hasta el día de hoy y que no hay un paralelo como para decodificarla, ¿no? O sea, digamos, los nudos, las cuerdas están compuestas, por ejemplo, de 2 hilos que dependiendo de la torsión que tengan, si están hiladas hacia la izquierda o hacia la derecha, o el nudo está torcido hacia un sentido o el otro, o el color que utiliza, y todas esas combinaciones en conjunto generan más de 1.580 datos, los cuales son varias capas que el Kipu entrega como lectura. Entonces, más allá de entregar tal vez censos de una población o, por ejemplo, cuántas semillas se sembraron en relación a una cosecha, es un computador en sí mismo, ¿no? Más que un libro, es un computador de datos. Entonces, bueno, estudiando esos datos fue que... Ahora, ¿puedes pasar imágenes? Voy a mostrar un poquito imágenes del proceso. Descubrimos que estaban los quipus astronómicos, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este tipo de... Vamos a plasmar esta información en el quipu, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo que queremos contar es nuestra relación actual con acontecimientos celestes importantes durante las reuniones de trabajo. Entonces comenzamos un trabajo de investigación un poco sobre astronomía y descubrimos la clasificación de estrellas hechas por las llamadas computadoras de Harvard, que era un grupo de mujeres que fueron contratadas para clasificar estrellas. Entonces, la clasificación que ellas utilizaron, que ellas crearon, es la que se utiliza hasta el día de hoy, que es la clasificación de tipo espectral. Entonces, en honor a ellas, utilizamos ese tipo de clasificación, la cual están viendo ahí, para codificar las estrellas que estaban posicionadas sobre nosotros cada vez que nos reuníamos. Pero no tan rápido. Entonces, bueno, ahí hay unos dibujos de los cuadernos, de las anotaciones que hicimos. También dijimos, bueno, ¿cómo nos plasmamos cada una de nosotras ahí, ¿no? Entonces, nos metimos ya un poco más a la astrología y revisamos cada una la carta astral que tenía. Entonces ahí, bueno, cada una quedó plasmada en una cuerda en relación a su signo solar, el signo ascendente y el signo lunar, ¿no? Entonces tuvimos que basarnos en el sistema de nudos utilizado por el Kipu Inca y además adicionar nuevos nudos, los cuales tuvimos que crear para generar nuevas categorías que plasmábamos ahí. Ahí hay unas imágenes de cuando estábamos hilando las cuerdas, las cuales están compuestas de lana de alpaca y hilo de cobre. Entonces, la idea era que cada cuerda tuviera una cantidad específica de nudos, que cada nudo representaba una información Y luego esas cuerdas iban a servir a modo de antenas. Entonces eso iba a estar todo conectado a una placa, la cual la traje aquí para mostrarla, que es esta placa que registra también la posición de las estrellas que nosotras clasificamos, ¿no? Si quieren la pasan por ahí. Entonces la idea era que cada una de estas cuerdas sirviera como antena para captar la información que estaba alrededor del quipu, entonces así pudiera amplificar la voz del espacio, ¿no? O sea, si nosotros no podemos entender lo que hasta el día de hoy lo que dice el quipu, pues que el quipu hable, ¿no? Darle voz al quipu para que el quipu, mediante la zonificación de sus datos, nosotros podamos por lo menos escucharlo. Entonces ahí, bueno, hay imágenes de cuando estábamos hilando, que como les contaba, o sea, fue mucho más de 8 sesiones que tuvimos que hacer, estuvimos hasta de noche, de día, hilando, anudando. Y bueno, Sí, tuvimos que hacer trabajo extra porque solicitamos un tipo de lana especial, pero nos compraron otro tipo de lana con otros grosores, otras texturas. Entonces hubo que engrosar mucho más las cuerdas. Entonces tuvimos que hacer 4 cuerdas de lana de alpaca por una de cobre. Tocó, o sea, hacer todo ese trabajo manualmente. Entonces ahí está Sofía, que ahora no está hilando. 11 de la noche. Claro. Los espacios que utilizamos para hacer este trabajo fue el Media Lab MX y Casa Gomorra. ¿Sí? ¿Esas son todas las fotos? ¡Qué viva! Ahí hay ejemplos de cuando estábamos intentando probar a hacer los nudos que indica el libro. Sin embargo, tuvimos que inventar nudos nuevos porque al tener estas cuerdas, que acá tenemos algunos ejemplos, cobre, además, adicionado, le daba una cierta rigidez, entonces no permitía hacer nudos de 9 vueltas. Tuvimos que hacer un máximo de 4 vueltas. Entonces, bueno, la idea era exhibir eso, pero ahí surgió la idea, además, de contribuir al trabajo con un libro que documentara toda la codificación que nosotras hicimos, porque nadie iba a poder leer ese quipu, ¿no? Nada más lo iban a poder escuchar. Entonces ahí Melissa se encargó de diagramar el libro y seleccionamos las referencias de imágenes de las inspiraciones que tuvimos durante el trabajo. Entonces, bueno. Aquí hay otras imágenes más. Ahí están los prototipos de circuitos de antenas. Nos basamos en un libro de electrónica paranormal. Entonces, utilizamos detectores de fantasmas, ¿no? Que a la vez son detectores de electromagnetismo. Entonces, claro, lo más bonito fue que todas juntas hacíamos con nuestro cuerpo la antena, ¿no? Y recorrimos el barrio escuchando cuáles eran los espectros que teníamos alrededor. Entonces, ahí están los primeros prototipos que ensayamos. Todos funcionan en distinta medida. Sí, ahí están. Y ahí está el circuito que está corriendo por ahí, ahí está haciéndose. Sí, cierto que estamos por radio. Sí, exacto. Bien. Entonces el circuito que se ve ahí es la constelación Botes, con todas las estrellas que nosotras clasificamos, y a través de ellas es donde se desprenden las cuerdas del quipu. Entonces las estrellitas que están dibujadas en la placa no son decorativas, sino que son los puntos de conexión que reciben las cuerdas. Y bueno, esa foto que ven ahí es así día después del terremoto. O sea, estábamos en pleno terremoto trabajando aún así, ¿no? Y eso. Sí, ahora vamos a pasar a enseñar el libro. La portada del libro, que es la que estamos viendo ahora, es la carta astral de todas las participantes del taller, o sea, de Melissa, de Ana, y además la carta astral que sacamos del taller, como que el taller fuera una entidad, ¿no? La contratapa, estamos viendo. Ahí lo que hicimos, la primera tapa es la dedicatoria, que está dedicado el libro a las mujeres, a las computadoras de Harvard y a las little old ladies, que son las, digamos, las memorias de las abuelitas. Son las mujeres. Sí. Sí. Las. Sí. Ellas son las que tejieron las memorias ROM de la misión Apolo. Sí. Entonces, dedicado al trabajo de mujeres en la computación textil, ¿no? Aquí está la foto de las mujeres computadoras de Harvard y la foto de la laniaquea, que también nos gustó. La laniaquea es la imagen de las fuerzas que mueven las galaxias, digamos, como lo que no se ve está graficado ahí, nos parecía como visualmente como un sistema de cuerdas interesante, similar a un quipu, ¿no? Y en contraposición a las computadoras de Harvard, que fueron como quienes nos movieron nuestra galaxia para la investigación. Y acá vemos la imagen, una de las primeras imágenes de un quipu, y el quipu Kamayuk, que es el encargado de codificar, hilar y además transportar estas cuerdas por todo el Imperio Inca, ¿no? Entonces, digamos que en esa época un quipu era un computador portable, táctil, visual y además de un código, ¿no? Basado en la yupana, que es lo que se ve en la esquina de acá, que son esos cuadritos, que es el sistema matemático inca. La siguiente página contiene la descripción formal de la obra y aquí la imagen de un quipu. Al lado tenemos un esquema donde se ven los tipos de nudos que ellos utilizaban, que era máximo 9 vueltas, y como les dijo Constanza antes, nosotros utilizamos un máximo de 4 vueltas en el nudo por el material del alambre de cobre. Sí, lo que están viendo ahí es la codificación decimal del quipu, hecha en nudos. La descripción técnica de la obra, que ya les he contado, el texto que les acabo de leer y una imagen al lado que es sobre el sonido de las esferas, de una teoría de Pitágoras, ¿no? Las imágenes de este libro son una combinación entre, bueno, influencias varias y también de los apuntes del libro, de los bocetos de Constanza y de algunas de las chicas del taller. Entonces también quisimos rescatar eso y es lo que pueden ver en la publicación. Bueno, ahí lo que les he contado un poco, los datos que nosotras posicionamos en el quipu, que fue la luna y la fecha, porque diseñamos un calendario basado en la fase lunar, la constelación Botes, la carta astral de cada una, la carta astral del taller, el eclipse solar, la fecha de la menstruación de cada una, y hay que agregar dos terremotos, que eso fue el final. Bueno, ahí los códigos que tuvimos que utilizar de forma escrita para ir clasificando. Un dibujo de las chicas del taller. Y acá viene lo más complejo, que es toda la codificación que nosotras hicimos, ¿no? Entonces, nosotras lo que decidimos fue dividir cada cuerda en secciones. Entonces, la primera sección corresponde a una categoría. Por ejemplo, luna, sol, persona, y así, un dato, a clasificar. Luego, la persona, ¿quién lo clasifica? ¿Quién lo codifica? Luego, la edad, pero si esta persona es una estrella, es la edad en años luz, ¿no? Luego, el mes y luego el día. De manera que tenemos 6 secciones y cabe resaltar que todos los quipus tenían una cuerda principal del cual prendían las demás. En nuestro caso, el arco superior se le ha dado como el simbolismo de cuerda principal y corresponde a la tierra. Y contamos las secciones de abajo hacia arriba. Sí, entonces donde dice persona, por ejemplo, donde dice categoría, que dice CE, es codificación especial, porque para esa codificación tuvimos que inventar nudos especiales. Donde dice CD es código decimal y donde dice CB es código binario. Luego acá están los nudos dibujados, los nudos especiales más los nudos que nosotros utilizamos del quipu, que eran los nudos en 8, los utilizamos torcido en S, era el torcido en Z, luna, y torcido en S, sol. Ese es el sentido de la torsión del nudo. Y el resto son nudos especiales. En el caso de la codificación decimal, nosotros decidimos también que nudo en S era número 1 y nudo en Z era 0. Entonces así fuimos codificando los meses, por ejemplo. Ahí está el calendario. Entonces, por ejemplo, los cuadritos llenos son número 1 y los circulitos llenos son número 1 y los circulitos vacíos son número 0. Entonces, lleno, lleno es luna llena. Cuarto menguante sería 0-1. Luna nueva sería 0-0 y cuarto creciente sería 1-0. Entonces, por ejemplo, nosotros nos estábamos reuniendo los días martes y sábado, supongamos el día 22 de julio, ahí no aparece el mes, pero de julio, sería un día antes de luna nueva. Entonces hacíamos un nudo simple y luego los nudos correspondientes a 1 y 0. Lo que ven al lado es la posición de la luna, del sol y de la constelación Botes durante las sesiones del taller. Acá está la codificación binaria de las letras y de los números, cada número correspondiendo a una letra y su representación en código binario. Entonces ahí sería cómo sería un nombre en código binario. Decidimos reducir la información, entonces para solamente poder utilizar una sección de una cuerda para poner el nombre completo. Entonces, para eso utilizamos la suma correspondiente al número que corresponde a cada letra. Por ejemplo, ahí era mi nombre, ¿no? Luego sumar esos números y anudarlos. Y, bueno, ahí están los ejemplos de cómo fuimos transcribiendo los nudos. Ahí, bueno, el estudio que tuvimos que hacer sobre cómo se leía una carta astral, ¿no? Y las primeras representaciones de cómo iba a ser nuestro quipu. Entonces, ahí fue cuando decidimos que el quipu completo no íbamos a hacer un quipu completo por el tamaño de la sala, sino la mitad de la circunferencia. Entonces, íbamos a hacer 180 cuerdas en vez de 360. Cada casa del zodiaco tiene 30 grados, entonces nosotros hicimos 15 cuerdas por casa, la mitad, y así dividimos el quipu en 12 secciones, que son las casas del zodiaco. Hay algunas imágenes que tomamos de referencias, por ejemplo, la flor de Venus, y también sobre el sonido de las esferas. Tesla, obviamente, siempre presente. Y ahí un poquito la historia. Cuando estábamos en esa página del libro, ahí Meli agregó un párrafo. Sí, justo cuando estábamos en etapa de postproducción y de impresión y esto, pasa lo del terremoto, se interrumpe nuestro proceso de trabajo y entonces, bueno, decidimos incluir este texto en la publicación. Dice, Al iniciar este proyecto, nos planteamos la misión de plasmar nuestra actualidad respecto a los sucesos celestes relevantes. Hoy día, 21 de septiembre del 2017, está más claro que nuestras vidas se rigen por fuerzas mayores. La Tierra es un organismo más de esta galaxia, un organismo vivo, que nos supera en magnitud y fuerza, tiembla y tiene el poder de cambiar la orientación de cada una de las cuerdas que creemos tejer a nuestro antojo. Ahí tenemos una imagen de cómo sería la cuerda, que las tenemos acá, que se las podemos compartir también. Bueno, si quieren la van pasando con mucho cariño, mucho cariño. Pueden con cuidado sí, la pueden extenderla pueden para extender. Que vean los nudos. Entonces, desde donde tiene la etiqueta que dice la información que está ahí, viene el primer nudo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, una cuerda que iría en Libra, en la casa Libra, que dice que es una luna, el nombre de Kelailo, que ahí veo que es mi nombre, la edad, mi edad, o sea, ahí está, 33, y el mes, que eso corresponde a agosto. Ahí están los nombres de todas y su codificación. Acá también una reflexión que escribió Melissa, si la quieres leer. Uh-huh. Dice, ¿por qué anudar las estrellas? Queremos invitar a reflexionar sobre la urgente necesidad por reconectar con los astros, como lo hacían nuestros antepasados, encontrándonos hoy en un presente donde a merced de las condiciones sociales y atmosféricas de la Ciudad de México, hemos perdido la conexión entre el ser y el universo. Datamos las historias de un grupo con una preocupación colectiva por profundizar en esta actualidad. Cómo los astros nos rigen para crear esta pieza, orientándonos hacia una percepción más consciente de esas fuerzas sobrenaturales en el quehacer diario. Configuramos así nuevos códigos para almacenar narrativas contemporáneas en nuestra computadora ancestral, el Quipu. Los incas tenían un sistema de codificación de nudos específicos para sus cuentas. El nuestro incorpora algunos desde esos nudos y nudos que hemos creado especialmente. Eso sería. Ahí nuestra constelación con las estrellas principales. Arturo era la que teníamos justo en el medio cielo, ¿no? La más brillante. Y Izar, Alcalopus, Necar, Murphis y Sejinus, que fue las que hilamos. Ahí hay la tabla con la explicación de la clasificación tipo espectral de las computadoras de Harvard. Ahí está la placa, el diseño de la placa, que ustedes la están viendo ahí de mano en mano. Ahí están los diagramas esquemáticos de los detectores de fantasmas. Hay algunos basados en transistores, otros en chips CMOS y otros en amplificadores operacionales. La carta astral de cada una y las gracias. ¿La puedes leer tú, Ana? Este libro fue producido, realizado e impreso por primera vez durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México, el cual nos reafirma una vez más que las obras, estructuras e instituciones son frágiles e impermanentes. Lo que queda son las personas, sus sentimientos, ideas e historias. Agradecemos a Pedro Soler por confiar y ser tejedor infinito de las conexiones invisibles entre nosotras. Muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo o no sé si ya está. Bueno, nada, primero comentar que me ha parecido fascinante la interpretación de los lenguajes y todo, pero me quedo con la curiosidad de saber cómo sonaría la instalación. ¿Podrías un poco explicar a grosso modo cuál podría llegar a ser el sonido? Boom, boom, boom. No, dron, tipo sí, un dron. Tipo un dron, sí. Lo que decidimos es que no fuera un sonido molesto para las personas de la sala. Por lo tanto, usar onda senoidal y grave. Entonces, que las perturbaciones que se dieran fueran mediante batimentos, es decir, cuando dos frecuencias están muy cercanas entre sí, comienza a producirse ese fenómeno, que es un fenómeno acústico, y iban a haber cuerdas que sí iban a estar siempre con un constante sonido, y al acercarse el espectador, entonces iba a generar una tercera, que era la perturbación de esta frecuencia constante, ¿no? Pero dependiendo de la cuerda a cual tuviera mayor proximidad, era la que ibas a generar esta perturbación, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un efecto que teníamos que era el desfase lunar, ¿no? Entonces, una onda que luego viene otra desfasada mínimamente, entonces, mediante varios ciclos se va desfasando más, y a veces también generando encuentros azarosos. Entonces, digamos que no era caos, sino un caos organizado. Y eso, o sea, mucho basado en desfases o contrafases. Eso. Bueno, en lo que piensan, algún comentario, pregunta. Si quieren ver más en detalle nuestro proyecto, pueden ingresar al website, que ojalá linkemos también a Radio Parlamento. Es proyectoquipu.wordpress.com. Quipu se escribe K-H-I-P-U. Y también tenemos el libro en línea en ISU. Pondremos el link en la página para que lo puedan ingresar. ¿Alguien más? Bueno, yo quería agradecerles por esta gran demostración de resiliencia, porque yo sé que no era la presentación de un libro lo que ustedes tenían planeado para este no transitio. Y entonces creo que es como muy, muy interesante ver en lo que las nenas del Quipu han presentado esta noche, cómo esta transformación de un transitio no posible se transforma en algo posible, ¿no? Otra manera, un ejemplo como muchos de los que ya estamos viendo de ver cómo el pensamiento de cómo decir nosotros se transforma en una acción, y eso está chévere. Gracias. Gracias, Daniela. Bueno, gracias. Gracias.